Roberto Monsiño le dijo a Teodora: respete el cariño, que traigo pistola, la traigo con 8 tiros. Y van con dedicatoria. Tú ya estás pedida, a mí me arde la cara mirarte vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me cuadra nada, pues yo no quería, mis padres me han dado. Yo estaré pedida, mas no me he casado. No voy a pasar la vida con un celoso amargado. No seas tan coqueta, sé más decentita. Ella le contesta con una sonrisa: pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amenazarla, pero la Teodora le arrebató el arma. Con ella los 8 tiros se los sepultó en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita los jueces la vieron muy entalladita, que la libertad le dieron no más porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado robando suspiros, mas no se ha casado. Pa' darle gusto a la vida con su vestido entallado.